desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y para todo el mundo, este es el Informativo Diario de Justicia Infinita. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Cedrés y mi obligación moral y ética me colocan en este lugar y en este momento para llevarles a ustedes todo lo que este guión dice. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana del Marrone y estoy acá solo porque me pagan, porque Jimena Cedrés puso el volumen a 120 y me estoy quedando sorda. Ahora adelante con la información, por favor. ¡Que venga la Santa Rita ya! ¡Esta mujer es sorda! ¡Ay, hijo! ¡Ay, te voy a dar con quién la callo! ¡Está bonita la cortina! Empezamos de nuevo, ¿está? ¿Puedo bajarle un poquito? Un poquito... Desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Te juro que me calma. Para todo el mundo, este es el Informativo Diario de Justicia Infinita. Muy buenas tardes, ahora sí, mi nombre es Jimena Cedrés y mi obligación moral y ética me coloca en este lugar y en este momento para llevarles a ustedes todo lo que este guión dice. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana del Marrone y estoy acá porque me pagan. Adelante con la información.